Noticias del Campo y de la Ciudad les saluda una vez más este miércoles 1 de abril del 2015. En el calendario mexicano, en el Tonalámatl, esta fecha corresponde a Matlacli Iwan Yeixipatli. Matlacli Iwan Yeixipatli, que significa 13 cocodrilo. Y hay aquí dos indicaciones, inician una trecena que es la Cejecatl, uno viento, y el día de mañana empezará con ese numeral. El día 4, el sábado próximo, es luna llena y habrá un eclipse parcial de luna, dice el Tonalámatl. Les saludamos Raulito Núñez en los controles técnicos, Sergio Canales en la asistencia de producción, ya anda por acá. También lo está, Juan Antonio Vázquez, también ya está por acá, que se encarga de apoyarnos en los teléfonos. Así es de que si usted desea compartir, participar o seguir descansando, pues hágalo. Sin embargo, le avisamos que ahí está ya Juan Antonio Vázquez, puestísimo para atender las llamadas. 41-55-1060, repito, 41-55-1060, o bien del interior, cuando funciona, 01-800-080-1060. Repito, 01-800-080-1060. Marco Díaz León en la producción y conducción los miércoles del campo y de la ciudad. Les saludamos en este programa de Semana Santa. Le recordamos que estamos haciendo la consulta con nuestro auditorio desde hace ya prácticamente un mes, y sí ha habido algunas propuestas, algunas sugerencias, pero por lo general la gente que nos ha llamado ha sido para decir que ahí la llevamos, que todo se mantenga, que se mantenga el semanario, que se mantengan las secciones, las cápsulas. Pero también por ahí alguien sugirió que se dé lectura a algo de poesía, la presentación de libros. Son algunas de las sugerencias que vamos a considerar para los futuros programas. El próximo 10 de abril, que es aniversario luctuoso de Emiliano Zapata, el viernes, pues cumpliremos 26 años ininterrumpidos al aire, aunque antes éramos 5 días, de lunes a viernes, pues los dos que quedamos, miércoles y jueves, pues ahí seguimos y no le paramos, excepto si hay algún contratiempo de salud o de ciudad. En la música vamos a estar presentando un disco que produjo la UNESCO, que se llama Celebrations, Celebraciones, y se trata de tradiciones indias de México. Esto lo hicieron a propósito esta fecha emblemática de 1992, 500 años después de la invasión española, y estuvo sonando. Me lo traje porque trae muy buenos materiales que compartir. Trae material de Pascola, danzas del venado, danzas de Arrayán, danzas, la danza de la pluma, zapoteca del centro de la región central del estado, y de quetzales de Puebla y Veracruz, así como negritos y moros y cristianos. Esto también en relación con las fechas que estamos viviendo, que muchas veces ya no hablamos de la Semana Santa como una semana emblemática también para la religión católica, que es la que predomina en el país, sino más bien es la religión de las vacaciones. O sea, la gente espera la Semana Santa para irse a quemar la panza un rato, para llenar el mar de orines y de mocos que se comparten alegremente entre los visitantes. Y bueno, los que nos quedamos aquí a gozar también de una ciudad tranquila y poco transitada. Vamos a participar en algunos materiales, como hablar un poquito acerca de del presupuesto federal, que en mucho está ligado con la producción petrolera, que está a la bajísima. Y entonces, pues, esto que iba a ser el México prometido, el México del futuro, el México pujante, pues no, sí está Peña Nieto moviendo a México, pero hacia atrás. Ya son 5 de la mañana con 10 minutos y vamos a presentar del disco Tradiciones Indígenas de México. Casi todas estas son muy muy pequeñitas, pero sí una danza del venado. Por favor, Raulito, una danza del venado de Mayos de Sonora, por favor. Thank you. Bueno, pues esto fue una danza del venado de la etnia del grupo Mayo de Sonora. Es lo que escuchamos, danza del venado. Aunque también vienen algunos cantos de danza de Pascola, pero son bien, bien cortititos. Vamos a programar algo, aunque sea cortito, para compartir algo de Pascola, que hay veces que coincide con la Semana Santa, también la Semana Santa Yaqui o Seri, que pues a su manera están celebrando a los chamucos, a los fariseos, al Cristo, que buena falta hace en este planeta enloquecido. Bueno, no solo él, todas las religiones tienen su propuesta. Y pues se requiere, antes de que nos acabemos este sufrido planeta. También, antes de pasar a dar lectura al material del que tengo preparado, de las garantías gubernamentales, recordar la invitación que nos vino a hacer el CIPOC EZ, el Consejo Indígena y Popular de Guerrero Emiliano Zapata, que es una organización política que nace para luchar por la restitución del derecho de los pueblos a través de la organización y el ejercicio de la autonomía que los pueblos tengan, mantengan y ejerzan el poder político, y que nunca sea depositado a mano de personas o grupos. De esta manera los pueblos gobiernan a través de la asamblea y el gobierno obedece. A esto lo llamamos mandar obedeciendo, donde se reconoce a cada habitante como sujeto de derecho de elegir, votar y gobernar a través de la asamblea. De esta forma los pueblos tienen derechos de definir el rumbo político de su propio destino, construyendo un futuro digno y justo para el país y para nuestras comunidades. Bueno, pues ellos van a invitan a conocer la Radio Zapata, que transmite desde el corazón del territorio comunitario, y también invitan a participar de la fiesta de inauguración que humildemente los pueblos realizarán los días 11 y 12 de abril, el próximo sábado y domingo, en la comunidad de Cerro, no este que viene, sino en 8. Y esto será en la comunidad de Cerro Zapote y Radio Zapata, del anexo de Buenavista, municipio de San Luis Acatlán, estado de Guerrero. Es una invitación para encontrarnos, escucharnos y compartir lo que cada poco o mucho de que cada quien estamos haciendo desde nuestros rincones, y seguir hilando la solidaridad y el diálogo entre las y los de abajo, también para fortalecernos con otras luchas y otros pensamientos que pueden ser lucecitas en este largo caminar que estamos emprendiendo. Es la invitación del CIPOG. Más adelante compartiré algo más de lo que escriben en esta invitación, pero antes de pasar a lo siguiente del programa, quiero mencionar 7 principios sobre los cuales los pueblos Nasabi, Mepa, Nahua y Ñomda de Guerrero se rigen en esta región. Mandar obedeciendo, número 1. Mandar obedeciendo, número 2. Proponer y no imponer. 3. Construir y no destruir. 4. Bajar y no subir. 5. convencer y no vencer. 6, representar y no suplantar. Y 7, servir y no servir. Esto es lo que propone el SIPOG, que está constituido por 4 grupos diferentes, además del mexicano, del mestizo, el afromexicano, está Nasavi, que es mixteco, Mepa, que es tlapaneco, el Nahua, que es mexicano, y Ñomda, que es el amuzgo. Esa es la invitación. Y también, antes de pasar a dar lectura a este texto de Carlos Fernández Vega, vamos a escuchar, como le decía hace ratito, un poquito, un cantito, que es muy corto, un minutote, y es un canto de pescadores. Por favor, Rulito. Sí, es un canto muy cortito, es un canto de una danza de Pascola, de Seris, de hermano Seris, también de Sonora. El disco Tradiciones Indígenas de México, editado por la UNESCO, grabado en un festival en Francia, el Festival de Aviñón, Escuche usted El Campo y de la Ciudad. Si desea hacer alguna participación, márquenos al 4155-1060. Repito, 4155-1060. Y don Carlos Fernández Vega, en su sección México Sociedad Anónima, nos analiza y comparte algunos de los riesgos de la economía mexicana, que está pues abajo de lo que se había venido triunfalistamente compartiendo o publicando. Nos dice lo siguiente. Primero, fue la garantía gubernamental de que el desplome de los precios petroleros no afectará el ingreso de estados y municipios, porque los dineros provenientes del oro negro están blindados. Eso dijeron primero. Después, que el tijeretazo presupuestal de enero pasado, que es producto de tal caída con todo y blindaje, dijeron, no repercutirá negativamente en las finanzas estatales ni municipales. Y lo más reciente, que dice el gobierno, lo más reciente pero no lo último, que el ya anunciado recorte en 2016 tampoco perjudicará a las 32 entidades de la República, ni a sus cerca de 2.500 municipios. Una maravilla, pues, dice don Carlos. Pero la mágica retórica del gobierno federal se topa con la contundente realidad. los estados y municipios del país obtienen el grueso de sus ingresos presupuestales del propio gobierno federal. Y si éste recorta su presupuesto, entonces, ¿de dónde o de qué forma mantendrá intocadas, según su propia promesa, las finanzas estatales y municipales? Y dice don Carlos Fernández Vega, para dar una idea de qué se trata en este zarandeado 2015, los estados financieramente con mayor dependencia del centro son San Luis Potosí, Durango. No muy lejos de estos estados están Guerrero, en el primer caso San Luis y Durango, 93%, es decir, 93 centavos de cada peso los pone el estado, el presupuesto federal. Guerrero con 92 centavos por cada peso. Puebla y Michoacán, 91 también por cada peso. Y después Oaxaca y Chiapas, así como Guanajuato y Baja California Sur, estados relativamente pobres, y son los que dan un poco más de aportación de sus propias finanzas. Los que tienen mayor fortaleza, dice don Carlos, son el Distrito Federal, Nuevo León y Jalisco. Pero los hechos de los últimos dos son tan dependientes del centro como todos los demás. 69 y 85% de sus ingresos brutos totales respectivamente provienen del centro. Y más adelante, escribe don Carlos Fernández Vega, negro panorama, pues, aunque los siempre creativos genios de la Secretaría de Hacienda dicen que ya encontraron la solución al problema, leas el gobierno federal se lava las manos, la ruta que habrá de seguir el reajuste en la administración pública federal el año próximo, dice uno de los, el subsecretario de egresos, dice, estamos revisando puntualmente qué programas y proyectos de inversión pueden ser financiados de mayor manera por el sector privado, y lo que queremos es fortalecer la participación privada mediante los esquemas de asociaciones público-privadas. Estamos haciendo una revisión puntual, dicen. ¿Por qué entonces, se pregunta don Carlos Fernández Vega, el gobierno federal, si todo lo cede, amén de que sale carísimo y no da una, como el caso del ATEP, el Acuerdo de Asociación Transpacífico de Libre Comercio, en el que en este acuerdo, en esta asociación, se negocian en secreto los gobiernos de 12 países, entre ellos el de México, que este acuerdo otorgará a los inversionistas extranjeros privilegios y derechos por encima de los nacionales, con normas y mecanismos supranacionales de resolución de conflictos que dejarán a los estados firmantes en desventaja jurídica ante los empresarios foráneos. Esto lo tomó don Carlos de WikiLeaks, que le entregaron a La Jornada en exclusiva para nuestro país, estos fugas de información que algunos profesionales y periodistas decentes comparten, no lo tienen en secreto como esta ATP, sí, Asociación Transpacífico. Sí, son 5 de la mañana con 28 minutos, escucha usted, del campo y de la ciudad, y vamos a otro pequeño corte con música. Esta es la 6, por favor, Raulito. Y también es de la danza del venado, mayo, es el Tamborino, por favor. Mañana con prácticamente 34 minutos, escuche usted Del Campo y de la Ciudad en la música, Tradiciones Indígenas Mexicanas, un disco grabado por la UNESCO ya hace rato, ya hace 23 años. 523 años tenemos invadidos. Y a continuación vamos a pasar a nuestro semanario, que solemos leer todos los miércoles, con una selección de las noticias más relevantes en materia de paz, con justicia y dignidad. Por favor, Raulito Núñez. Iniciamos nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad con las siguientes notas. El pasado miércoles 25 de marzo, son dos notitas, pero otra vez posicionando el tema de los Ayotzinapa. Ya los compas de Ayotzinapa ya son 6 meses de la desaparición o la levantada o el secuestro de los estudiantes de los 43 de Ayotzinapa. Exigirán familiares de los 43 al Instituto Nacional Electoral suspender elecciones en Guerrero, porque participar en esta votación equivaldría a apoyar a narcopolíticos, señalan en nota de Fernando Camacho Servín. A pesar de que desplegó la Procuraduría General de la República a 312 servidores públicos para investigar la desaparición de normalistas, no ha pasado nada, ya son 6 meses, pero se gastaron casi 7 millones de pesos en alimentos y hospedajes, y la dependencia no, por un lado. Por otro lado, gastó en los técnicos propios, pero no apoyó al equipo argentino de antropología forense. Nada más en comidas y hospedaje se gastó esa lana y no hay resultados. Esa es la triste realidad. La nota de Gustavo Castillo García. Perdón. El jueves 26 de marzo encaran derechos humanos la crisis más difícil en 24 años de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, nos dice esta nota. Además, el presidente de esta Comisión Nacional de Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, dice que los hechos de Iguala marcan un antes y un después para México. Y tenemos algunos datos numéricos de la crisis de derechos humanos en México. Nada más el año pasado, el 2014, alrededor de 8.500 expedientes de violaciones a derechos humanos. Luego, también estos mismos que han señalado autoridades como del Instituto Mexicano de Seguro Social, de Prevención y Readaptación Social, de Gobernación, del Ejército, de Defensa Nacional, de la Policía Federal, del Instituto Nacional de Migración, de la CEMAR y del Infonavit. Son algunas de las instancias que han violado. Son 8.500 expedientes. Y las violaciones que han sido reclamadas con mayor frecuencia es la prestación indebida de un servicio público es la primer violación. Falta de legalidad, honradez, lealtad, imparcialidad y eficacia en el desempeño de funciones es la que sigue. Después la detención arbitraria, luego el trato cruel, inhumano o degradante, luego obstaculizar o negar prestaciones de seguridad social, después omitir, fundar el acto de autoridad, también acciones u omisiones contrarias a los derechos de las personas privadas de su libertad, así como omitir, motivar el acto de autoridad, también acciones y omisiones contra derechos de migrantes, ocasiones en que no se aceptan recomendaciones también. Ahí fueron algunas ocasiones en las que no se aceptaron las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. De todas estas instancias federales y de las violaciones que se han dado con mayor frecuencia. Esa es la nota de Rosa Elvira Vargas y Fernando Camacho. La seguridad pública debe poner énfasis en derechos humanos, dice Amnistía Internacional. De no ser así, se repetirán hechos como la desaparición de los normalistas. Advierte y aseguró que el país vive una grave crisis en materia de derechos humanos y aseguró Amnistía Internacional, estamos a punto, en un punto de inflexión, porque si se toman medidas al respecto esto puede cambiar, pero si seguimos con el mismo patrón, la crisis va a agudizarse, dice la nota de Carolina Gómez Mena. Y ya ve usted que se están movilizando los jornaleros de San Quintín. Creo que es la primera vez que se movilizan por las condiciones de trabajo en las que se están sometidos ahí en San Quintín, Baja California. Y rechazaron los jornaleros organizados de San Quintín aumento de 10 pesotes. Y dicen que no, que es una burla a los trabajadores. Es un 6% el aumento que se les propone. Ellos exigían fijar el sueldo diario de 300 pesos. Y por ahí se negoció y se redujeron la propuesta a 280 pesos. Y siendo que el sueldo promedio de un jornalero ahí en San Quintín es de 110 pesos diarios. Y son al menos hasta 8 horas sin recibir pagos de horas extras. Dice, ustedes, ellos, los jornaleros afirman, ustedes no saben lo que significa vivir con esta cantidad, porque nunca han vivido en nuestra situación. Ustedes nunca han talachado ni han sufrido el dolor de trabajar en el campo. Eso es lo que dijeron dirigentes de los jornaleros. Y ahí insisten en que el incremento llega a 280 pesos diarios. En nota de Olga Aragón. Rarámuris rechazan gasoducto de Transcanadá en sus tierras. Un juez federal suspendió las obras en octubre pasado para que se realizara una consulta. Y dice la nota que la empresa podría modificar el trazo o negociar con las comunidades que piden la entrega de 13.000 hectáreas, las comunidades rarámuris. Y por otro lado, continúa la construcción del aeropuerto de Krill mientras se resuelve amparo. Esto es en la comunidad indígena de San Elías Repechique, en el municipio de Boicona. Rechazan a Transcanada. La nota de Miroslava Brecht. y prohibir la venta de comida chatarra a menores en escuelas es constitucional. Un juez avala la restricción de niveles preescolar, primaria, secundaria y media superior. Así es de que es constitucional y en cualquier escuela que quiera apoyar estas estrategias para una mejor alimentación debe sacar la chatarrada de sus tienditas. La nota es de Alfredo Méndez. El viernes 27 de marzo, rechazan padres de normalistas aceptar la verdad histórica. Y esto dicen, a 6 meses de la desaparición de sus hijos, mantienen la voluntad de hallarlos. Esto, además de que hubo movilizaciones en varios estados, están inalterables. El dolor, la rabia, la indignación, dicen, y vuelven a hacer suyas las calles del Distrito Federal y de al menos 10 estados para insistir en su reclamo de justicia. Fueron acompañados por organizaciones sociales, sindicales y estudiantiles, dice una de las madres de los normalistas. Mi pena ya se volvió furia contra el gobierno. Son de las cosas que se escucharon. La nota es de Fernando Camacho Servín. Y, pues, como decía la nota anterior, esta también, marchas en favor de los 43 normalistas desaparecidos en al menos 10 estados. Integrantes de la CENTE, del CETEG y del ANP toman instalaciones en Guerrero y Oaxaca, es decir, la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación, la Coordinadora Estatal de Trabajadores de la Educación de Guerrero y de la Asamblea Nacional Popular. Al menos 10 estados se movilizaron. Y todos insisten en la aparición con vida de los estudiantes y rechazan la realización de elecciones. La nota de los corresponsales. Y en otro orden de asuntos, México es el mayor consumidor mundial de agua embotellada. Es también el más grande generador de envases de basura, resalta organismo no gubernamental, aunque esta basura, este PET, sí es reciclable. El Estado renunció a su responsabilidad de garantizar el abasto de agua, se indica, esto lo indica la organización FAN México, 234 litros por persona en el país, con el cual, con ese dato de consumo, se convirtió México en el mayor consumidor de este producto en el mundo. Son 234 litros por persona. Está muy bien, ¿no? Pero ¿por qué embotellada? ¿Por qué no purificada aquí mismo en México? Como antes, yo me acuerdo, en la primaria había bebederos que ahora quieren volver a poner, pues si no lo hacen, seguirán encabezando las ventas de agua a empresas como Coca-Cola, PepsiCo, Danone y Nestlé, llevándose ni más ni menos unos 13 mil millones de dólares de pesos por las ventas de agua embotellada en México. Así la cosa. La nota de Angélica Enciso. También del sábado 28 de marzo, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, la CEAV, es un lastre en la búsqueda de desaparecidos. Acusan familiares, rechazan y reprochan el trato despectivo recibido en esta comisión y dicen que la ley de víctimas por la cual lucharon tanto, hoy no sirve para nada. Reprochan trato despectivo recibido. La nota de Fernando Camacho Servín. Y afirma la Secretaría de Trabajo y Previsión Social que el gobierno de Baja California incumplió con la inspección de ranchos. Se descuidó por muchos años la vigilancia, señala en informe la dependencia federal, y por otro lado, dice la Secretaría de Trabajo que para 3 días de verificación se requieren entre 7 y 10 funcionarios. Pues para eso están, ¿no? Bueno, la ubicación, extensión y clima del Valle de San Quintín dificultan las verificaciones, dicen pobres. Se cansan mucho y les da mucho calor los verificadores, los funcionarios. La nota es de la Jornada de Baja California. Y en este mismo tenor, en condiciones de semiesclavitud, la mayoría de jornaleros, no solo en Baja California, sino en los jornaleros en el México abandonado, en el México profundo olvidado. Empresas y servidores públicos aprovechan la vulnerabilidad de los hermanos jornaleros. Varios colectivos como el Tlachinolan, Respuesta Alternativa y Alianza Global de Trabajadores por la Justicia subrayan que la pobreza, la marginación y la falta de empleos formales en las comunidades indígenas y campesinas son algunos de los factores que propician la vulnerabilidad de los jornaleros agrícolas. La nota de Fernando Camacho Servín. Son más de 2 millones de personas los jornaleros en México, que en una parte del año se tienen que salir de sus tierras para ganarse una lana. En otro asunto, y también del sábado pasado, un señor que vino, premio Nobel de Economía, se llama Paul Krugman, aseguró que la gente ya se cansó de esperar el milagro mexicano, es la gente mexicana, pues. Advirtió que concesiones en el sector energético pueden ser regalos para los cuates de los políticos, y se refirió a la paradoja de que 30 años de liberación económica haya elevado la desigualdad. Esto lo dijo Krugman en una convención anual de industriales de la Canacintra, mientras otros hablaban del milagro mexicano. Krugman se refirió a lo contrario del Premio Nobel de Economía 2000 que no viene, pero es Premio Nobel de Economía. Dice Krugman que hay desencanto en México, aunque este país realizó grandes cambios porque liberalizó su comercio de manera dramática y reorientó su economía, considerando que muchas razones pueden haber incidido en que no creciera. Y dijo Krugman, el premio Nobel dijo, solo Dios sabe qué pasó. No obstante, destacó que uno de los factores que contribuyeron al desarrollo de un país, que contribuyen, es contar con un buen nivel educativo, por lo que debe hacerse grandes inversiones en educación básica, aun cuando los resultados tarden mucho porque se invierte en personas. Y mire usted nada más, en la Universidad Nacional Autónoma de México fue un porcentaje miserable. Son varios miles de jóvenes, pero muchas decenas de miles se quedan sin universidad. Y pues esta es una de las razones por las que los países no crecen. Esto es lo que dice Krugman en nota de Susana González. Y el domingo 29 de marzo dejan 6 heridos, choques entre normalistas y policías en Guerrero. Represión policial desencadenó el primero de los 2 enfrentamientos ocurridos. Y también llaman a organismos no gubernamentales a Morena a sumarse a los paros de los 43 y llamar a no votar, porque han estado llamando a hacerlo en Guerrero. La nota de Sergio Campo Arista. Llegan jornaleros a la cabecera municipal de Ensenada, Baja California, en busca de apoyo a su lucha. Y también iniciaron en San Quintín, recorrido por Baja California, exigiendo el salario base de 200. Ya se bajaron, estaban en 280 diarios. Planean arribar a Rosarito, Tecate y Tijuana. La nota de DDD, Olga Aragón, de la Jornada Baja California. Es ineficiente la Cruzada Nacional contra el Hambre, señala la Auditoría Superior de la Federación, es insuficiente y hay irresponsabilidad de servidores públicos involucrados con la Cruzada Nacional contra el Hambre, y además de que hubo daño al erario y se violentaron derechos humanos, según su análisis de esta auditoría. Resulta ineficiente, lo que representa falta de responsabilidad de los servidores públicos involucrados, y esto ha generado daños al erario y a los derechos humanos en la población más vulnerable. La nota de Roberto Garduño. El pasado lunes 30 hay desánimo social. Este es el panorama previo al arranque de campañas. Enfrenta México el proceso de abstencionismo cíclico de los comicios intermedios. Están presentes escándalos de corrupción y una clase política alejada de los reclamos ciudadanos. A ver cómo les va. La nota de Claudia Herrera y Alonso Urrutia. Jornaleros de San Quintín dejan casas y familia por la lucha laboral. Centenares han recorrido más de 300 kilómetros en caravana y dicen que si el gobierno no viene a nosotros, iremos en busca de respuestas. La nota de Gabriela Martínez. Y en México aún no se garantizan derechos a empleadas domésticas. Y por lo menos 10.000 trabajadoras del hogar en el Distrito Federal están desprotegidas, carecen de seguridad social y prestaciones laborales, e instan al gobierno federal a ratificar convenios sobre derechos mínimos. Las notas de Laura Poy y de Alejandro Cruz. Lo que mencionaba antes, a propósito de los dichos de Krugman, este premio Nobel que vino a regañar al gobierno, dicen que quedan 117.000 aspirantes sin lugar para estudiar en la Universidad Nacional Autónoma de México. De 128.000 y cacho de jóvenes que presentaron el primer concurso, pasaron únicamente 11.000. Tanto el sistema escolarizado como en la modalidad abierta y a distancia es equivalente a casi 9%. Pues 91% no tienen acceso a la educación profesional. La nota de Emir Olivares. Y el día de ayer, martes 31 de marzo, dice Peña Nieto que hasta los más escépticos reconocen que han bajado los índices delictivos. Eso lo dijo con una sonrisa tremenda. Dice que también la tasa de homicidios culposos ha disminuido. Eso dice Peña. La nota de Alonso Urrutia. Y miles de jóvenes sin universidad por indolencia del gobierno federal desde hace más de 40 años no ha creado una institución en el área metropolitana. El Estado ha transferido su responsabilidad de brindar educación, dicen especialistas, y por otro lado, el Estado mismo ha favorecido la aparición de escuelas privadas baratas, patitos les dicen, pero de mala calidad, que se convierten en un gran negocio. Esta es una nota de Emir Olivares. Y una última gacha de que en México la temperatura ya se elevó un grado por el cambio climático. Esta es una nota de Angélica Enciso. Y con esto damos por concluido nuestro semanario por la paz con justicia y dignidad. Vamos a dar paso al himno nacional con todo respeto. Informe resultado del monitoreo de la UNAM a los noticiarios en TV y radio respecto al total del periodo de pre-campaña para diputados federales. El tiempo destinado en horas y minutos a cada partido del 10 de enero al 18 de febrero en orden de registro fue PAN 23.00, PRI 14.31, PRD 30.01, PT 7.30, Partido Verde 10.22, Movimiento Ciudadano 7.31, Nueva Alianza 6.48, Morena 9.56, Partido Humanista 6.36, Encuentro Social 6.52. Consulta monitoreo 2015.ine.mx. Este año elegiremos diputados federales y autoridades en 17 entidades federativas. Las y los mexicanos podemos tener la certeza de que contamos con instituciones fuertes. Muestra de ello es el reconocimiento que recibió el Tribunal Electoral como la mejor institución electoral del año, entre órganos de todo el mundo. Lo que ratifica nuestro trabajo de cara al proceso electoral 2015. Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Tú tomas la decisión, nosotros la protegemos. Este 7 de junio, los mexicanos estamos convocando al evento pacífico más grande para cambiar las cosas en el país. Elijamos a los diputados federales que van a proponer y aprobar las leyes que nos involucran a todos. Investiga quiénes son, qué proponen y qué han hecho. Participa, para que no sean otros los que decidan. Que sea contigo y no sin ti. Ejerzamos nuestro derecho a votar y resolvamos nuestras diferencias con respeto y tolerancia. Instituto Nacional Electoral. INE. Juntos hacemos las elecciones. Si nos unimos, mejoraremos nuestra ciudad, votando de manera informada. Este 7 de junio en el Distrito Federal, elige bien a tus candidatos y candidatas de jefaturas delegacionales y diputaciones locales. Participar es decidir. Ciudadanos Unidos, mejores resultados. Juntos hacemos las elecciones. Instituto Electoral del Distrito Federal. José, ¿tenemos dinero para la operación del abuelo? Que ya pasó mucho tiempo esperando a que le den cita. Es que ni juntando lo de los dos nos alcanza. Se va a tener que esperar a que lo puedan operar en el seguro. Eugenia dice que puede trabajar con tu hermana. ¡Está loca! ¿Y la escuela? Eso que escuchaste son problemas de los jóvenes. Ya es hora de resolverlos. En el Partido Verde tenemos soluciones. En el Verde trabajamos por lo que te importa. México no se mueve. Está en pausa, detenido por la economía, herido por la violencia y manchado por la corrupción. México no está contento. No tiene nada que aplaudir. México no está contento. Queremos creer. Crear. Un México alegre, ordenado, libre y generoso para todos. De poco sirve nuestra queja. Lo que México necesita es tu acción. Acción Nacional. Cambiemos el rumbo con buenas ideas. Claro que podemos. ¿A poco no? Partido Acción Nacional. Mexicanos, al grito de paz con justicia y dignidad. Estás escuchando Del Campo y de la Ciudad. Buenos días. 6:00 a.m. ya prácticamente con 5 minutos. Y a continuación, bueno, un comentario. Una vez más, ya esto ya se volvió costumbre y de aquí hasta junio nos van a seguir imponiendo tanto al INE, como a los partidos políticos, pues que ya nadie les crea, como decía la nota. Llegamos a unas elecciones intermedias podridas. Agradecemos a Raulito Núñez su apoyo en los controles técnicos y se queda el señor R con R, Ramiro Romero, en la segunda parte de el apoyo en esto al programa Del Campo y de la Ciudad. Ah, sí, les decía, los partidos políticos en general, que nos están saturando el alma con todas sus mentiras, muchas, porque nada más llegan a los puestos que quieren, que anhelan, y luego se olvidan de las promesas. Hoy que venía yo para acá, una mañana muy tranquila, prácticamente sin tráfico, en el puente que viene en la calzada de Tlalpan hacia, para cruzar Tasqueña. Antes estaba pintado muy bonito, bueno, en lugar del sórdido negro que produce el smog o el humo de los coches, estaba pintado muy muy acá, de, creo que era un verdecito oscuro, y de repente dije, ah, pues qué bonito, ya lo cambiaron. Y de repente me doy cuenta que en lugar de los dibujos ahí más o menos artísticos, estaban puros logos del Partido Verde. ¿Qué se vale? ¿Se vale eso? Me pregunto. No solo contaminan las orejas, la visual, lo audiovisual, sino también las paredes, los muros, los techos, el cielo. Y todavía nos lo imponen a cada rato en todas las estaciones de radio. Es contraproducente. Eso va en contra de la democracia participativa, creo yo. Pero así es la clase política. Tenemos algunas llamadas antes de ir a un poco más de música. Roberto Martínez, de San Andrés Tomatlán, dice: al empresario, a las escuelas y a los políticos, que les quede claro que la libertad de expresión es el poder de la gente, y el coartar esta libertad de expresión, como el caso de Aristegui y varios casos de información, provocará un estallido social, al igual el debilitar los poderes jurídicos para saquear nuestros recursos naturales. Ojalá que los políticos no jueguen con el poder de la gente. Un saludo para todos y un buen fin de semana. Les recordamos que también, además de sus comentarios, sería muy agradable tener alguna observación, en el sentido que cada quien la tenga. Si nos califican como un espacio correcto, si nos descalifican, si nos reprueban, si nos aborrecen, también se vale decirlo, también se vale. El próximo 10 de abril cumple este programa 26 años, Y pues es, sería bueno que esta consulta lograra su objetivo y pues mejorar en la medida de lo posible el espacio. El convivio del programa del cambio de la ciudad será el domingo 12. Si usted gusta participar, si hay grupos musicales que quisieran integrarse a la celebración, pues llámenos al 41-55-1060 y nos pondremos de acuerdo. Manuel Munguía dice: no es bueno que se siga fomentando el engaño de un sistema político decadente financiado con los recursos del pueblo, lo cual es un desperdicio injusto e inhumano ante tanto desempleo y hambre. ¿De qué sirve votar por aquellos narcopolíticos que no nos representan y que solo se especializan en servirse y servir intereses que no son los de los mexicanos? ¿Tendrán algún remedio los mal llamados neoliberales de progenie incierta, que hoy quieren privatizar el agua para vendernos la más cara? No tienen nombre el daño que han hecho a la patria con sus afanes mercantilistas, disfrazados de propositivismo bondadoso, cuando en el fondo todo gira en torno al robo, despojo, saqueo y explotación de un reformismo que sigue matándonos. La justicia, la verdad y la muerte nos dicen hoy que los paredones se llenarían de inmundicias, sin embargo, solo su muerte representaría una solución cierta a esta ridiculez infame en la que han convertido la vida de México. Saludos. También, pues, más propositivos, porque decía yo, no solo por el espacio, porque está muy bien criticar el destino, la realidad política de la nación y económica y social, pero también pues hay que intentar ser algo, aunque sea poquito, propositivos. Bueno, el ingeniero Chavarría, saludos a Marco y a todo el equipo que hace posible el programa, y hace un llamado a los habitantes de Tláhuac a que cuiden su voto, porque el PRD está poniendo candidatos que han sido nefastos y siguen con la misma gata pero revolcada. Un llamado a todas las escuelas de la delegación para que les envíen a sus alumnos para enseñarles a fabricar calentadores solares de manera fácil y gratuita, además de filtros de agua, ahorradores de agua, entre otras cosas. Es la invitación del ingeniero Chavarría, cuyo teléfono es el 58-42-02-71. Repito, 58-42-02-71. Enrique Álvarez nos llama de Azcapotzalco y manda un saludo con alegría al colectivo que hace posible este esfuerzo de comunicación participativa y a las y los radioescuchas. Y con el mismo entusiasmo les estamos invitando al taller sobre la importancia y las formas de usar el alimento ancestral que es el amaranto o huautli o alegría también. Y por otro lado invitamos a compartir la experiencia y los saberes, a escuchar y reflexionar sobre las propiedades nutritivas de un alimento que se está quedando en el olvido, y esto es inaceptable. La cita es el próximo domingo 5 de abril a las 10 horas en la empresa familiar Tonanzochihuautli, nuestra madre flor de amaranto, que está ubicada en Tulihualco y Xochimilco. Ahí dejaremos brotar nuestra palabra florida. Para más información, hablar al teléfono 58-51-66-47. Repito, 58-51-66-47. Allá en... cuando todavía estaba más tranquilo allá en la zona de Chilapa, en comunidades así lejanas, hacen también talleres para aprovechar el huautli. Así le llaman huautli en náhuatl, y lo hacen como cuadradito, lo ponen en una Nada más con pura panela, ¿eh? Única y exclusivamente. Y pues da gusto que se siga usando este alimento que, como dicen aquí el amigo Enrique, es fundamental, muy nutritivo y es un ancestral, un alimento ancestral. 6:14, vamos a escuchar un poquito de en cuál estamos, en qué. 7, muy bien, 5. Entonces lo que escuchamos la anterior fue la Susana. Ahora vamos a cambiar de estado. Estábamos en el norte, en Sonora, Durango, y ahora vamos a pasar, a irnos a Oaxaca con un canto heráldico. No, pero mejor vamos a la que sigue, a ver, 4, 6, 9, 10, la número 11, por favor, señor RR, va a durar como 2 minutos y cachito, 2:20, sí. Pues este es un registro de la danza de la pluma, grabación llamada, titulada Tradiciones Indígenas de México, grabado por la UNESCO, por favor. Gran placer al compás del añafil y con el tono más sutil al tiempo de amanecer. Es preciso disponer esta danza con primor, en aplausos, con amores, con acertada armonía, dando prueba este día de nuestro gran. Sí, pues ahí venían también estos cantos heráldicos junto con la danza del. De la pluma. Son 6:18 y pues ahora sí ha estado un poco desinflada, quizás sea por la Semana Santa, que la gente aprovecha para descansar, pero sí teníamos la esperanza de tener más alimentación, realimentación de parte de nuestro auditorio sobre el futuro del programa. Pues ya, quizá lo veremos el 12 para las personas que vayan a venir a celebrar los 26 años del campo y de la ciudad. Si gusta usted hacer alguna arenga o alguna participación, márquenos al 41-55-10-60. Repito, 41-55-10-60. Esto es del campo y de la ciudad, y vamos a continuación a escuchar una vez más una parte, una clase de Eduardo Galeano en esta Patas Arriba, la Escuela del Mundo al Revés, del maestro Eduardo Galeano. Ya nos ha venido documentando con la Escuela del Mundo al Revés, un curso básico de injusticia, también un curso básico de racismo y de machismo, cátedras del miedo, también nos dio clases de corte y confección, un seminario de ética, también claves magistrales de impunidad, no, leí mal, son clases magistrales de impunidad. Y ahorita estamos, ya vimos los modelos para estudiar la impunidad de los cazadores de gente, vamos a escuchar la impunidad de los exterminadores del planeta, señor RR. Patas arriba. Patas arriba. La escuela del mundo al revés. Vayan pasando, señoras y señores. ¡Pásele, pásele! Aquí no cuesta nada aprender. Cuidado, niña, no te acerques, es peligroso. Vayan pasando, entren a la escuela del mundo al revés. El escritor uruguayo Eduardo Galeano nos da algunas clases y un programa de estudios para comprender el mundo al fin del milenio. Hoy presentamos clases magistrales de impunidad. La impunidad de los exterminadores del planeta. Primera parte. Crímenes contra la gente, crímenes contra la naturaleza. La impunidad de los señores de la guerra es hermana gemela de la impunidad de los señores que en la tierra comen naturaleza y en el cielo engullen la capa de ozono. Las empresas que más éxito tienen en el mundo son las que más asesinan al mundo, y los países que deciden el destino del planeta son los que más méritos hacen para aniquilarlo. Inundaciones, inundaciones, torrentes de inmundicias inundan el mundo y el aire que el mundo respira. También inundan el mundo las cataratas de palabras, informes de expertos, discursos, declaraciones de gobiernos, solemnes acuerdos internacionales que nadie cumple, y otras expresiones de la preocupación oficial por la ecología. El lenguaje del poder otorga impunidad a la sociedad de consumo, a quienes la imponen por modelo universal en nombre del desarrollo, y también a las grandes empresas que en nombre de la libertad enferman al planeta y después le venden remedios y consuelos. Los expertos del medio ambiente, que se reproducen como conejos, se ocupan de envolver a la ecología en el papel celofán de la ambigüedad. La salud del mundo está hecha un asco, y el lenguaje oficial generaliza para absolver. Somos todos responsables. Mienten los tecnócratas y repiten los políticos, queriendo decir que si todos somos responsables, nadie lo es, y queriendo decir que se jodan los de siempre. El discurserío oficial exhorta al sacrificio de todos. La humanidad entera paga las consecuencias de la ruina de la tierra, la intoxicación del aire, el envenenamiento del agua, el enloquecimiento del clima y la dilapidación de los bienes mortales que la naturaleza otorga. Pero las estadísticas confiesan y los numeritos traicionan. Los datos, ocultos bajo el maquillaje de las palabras, revelan que es el 25% de la humanidad quien comete el 75% de los crímenes contra la naturaleza. Si se comparan los promedios del norte y del sur, cada habitante del norte consume 10 veces más energía, 19 veces más aluminio, 14 veces más papel y 13 veces más hierro y acero. Cada norteamericano echa al aire en promedio 22 veces más carbono que un hindú y 13 veces más que un brasileño. Se llama suicidio universal al asesinato que cada día ejecutan los miembros más prósperos del género humano, que viven en los países ricos o que en los países pobres imitan su estilo de vida. Países y clases sociales que definen su identidad a través de la ostentación y el despilfarro. La difusión masiva de esos modelos de consumo, si posible fuera, tiene un pequeño inconveniente. Se necesitarían 10 planetas como este para que los países pobres pudieran consumir tanto como consumen los países ricos. Según las conclusiones del fundamentado informe Brundtland, presentado ante la Comisión Mundial de Medio Ambiente y Desarrollo en 1987. Las empresas más exitosas del mundo son también las más eficaces contra el mundo. Los gigantes del petróleo, los aprendices de brujo de la energía nuclear y de la biotecnología, y las grandes corporaciones que fabrican armas, acero, aluminio, automóviles, plaguicidas, plásticos y mil otros productos, suelen derramar lágrimas de cocodrilo por lo mucho que la naturaleza sufre. Esas empresas, las más devastadoras del planeta, figuran en los primeros lugares entre las que más dinero ganan. Son también las que más dinero gastan en la publicidad que convierte mágicamente la contaminación en filantropía, y en las ayudaditas que desinteresadamente brindan a los políticos que deciden la suerte de los países o del mundo. Explicando por qué los Estados Unidos se negaban a firmar la Convención de Biodiversidad en la Cumbre Mundial de Río de Janeiro en 1992, dijo el presidente George Bush: "Es importante proteger nuestros derechos, los derechos de nuestros negocios". En realidad, que firmara o no firmara importaba poco o nada, porque de todos modos, los acuerdos internacionales valen menos que los cheques sin fondos. La ECO 92 había sido convocada para evitar la agonía del planeta, pero con la excepción de Alemania, y eso hasta cierto punto, ninguna de las grandes potencias cumplió los acuerdos que firmó, por el pánico de las empresas a perder competitividad y el pánico de los gobiernos a perder elecciones. Y la que menos cumplió fue justamente la más potencia de todas, cuyos objetivos esenciales habían sido certeramente definidos por la confesión del presidente Bush. 5 años después de la ECO 92, las Naciones Unidas convocaron a otra reunión para evaluar los resultados de aquel cónclave salvador del mundo. En el quinquenio transcurrido, el planeta había sido desollado de su piel vegetal a tal ritmo que las florestas tropicales destruidas equivalían a 2 Italias y media, y las tierras fértiles que se habían vuelto áridas tenían la extensión de Alemania. se habían extinguido 250.000 especies de animales y de plantas, la atmósfera estaba más intoxicada que nunca, 1.300 millones de personas no tenían casa ni comida, y 25.000 morían cada día por beber agua que los venenos químicos o los desechos industriales habían contaminado. Poco antes, 2.500 científicos de los más diversos países, también convocados por las Naciones Unidas, habían coincidido en anunciar, para los próximos tiempos, los cambios de clima más acelerados de los últimos 10.000 años. No cabe duda, el mundo está patas arriba. El autor terminó de escribir este libro en 1998. Si quiere usted saber cómo continúa, lea, escuche o mire las noticias de cada día. Producción Marco Díaz León, del campo y de la ciudad. 6:30 y cachito, casi 31 minutos. Aquí en Del Campo y de la Ciudad, transmite Radio Educación desde la Gran Tenochtitlan. Y aquí con la novedad de que en la jornada del día de hoy dice que a partir del domingo próximo, habrá un alud de spots electorales. Se prevé que partidos emitan 11.3 millones de anuncios en radio y televisión. Ese nada más. Lo que cuestan las elecciones, lo que cuesta la clase política y lo que demerita a la ciudadanía este absurdo. Es un terremoto de spots electorales. Hay países en donde está prohibido hacer propaganda electoral por estas vías de radio y televisión, y también por las vías de poner letreros y todo eso. Hacen programas de discusión entre políticos y eso, con temas cruciales, pero no lo que pasa aquí, que es como la política a gritos y sombrerazos y a espotazos. Eso es a lo que nos estamos acostumbrando, lamentablemente, y pues incluso aquí en Radio Educación, pues ya ve que seguramente Gobernación habrá impuesto esta cuestión, pero pues no es nada agradable para los usuarios de estos medios, mejor le apaga uno. Bueno, Juan Romero Perea felicita al equipo por sus casi 26 años. El 10 de abril cumplimos 26. Gracias, Juan. Y denuncia que el PRD impuso a Carmen Antuna como candidata a la jefatura delegacional, quien pretende cambiar el uso de suelo en Milpa Alta. Es el dato que nos da Juan Romero. Sofía López agradece que el programa siga al aire. Aquí estoy escuchándolos como cada semana. Gracias por estar laborando en estas fechas. Pues gracias por continuar escuchando. Ya son 6:33, escucha usted Del Campo y de la Ciudad. Y vamos a un poco de música, del disco Tradiciones Indígenas de México. Vamos a la, 4, 6, 3, 10, 11. A la 12, señor Ramiro Romero, por favor, la 12 de la música. Y esto es un espacio un poquito largo de la danza de la pluma, por favor. Se ha prestado diligente su licencia, concediendo su respeto, interponiendo en favor de nuestra gente. Cuán amable, cuán prudente. Cuide nuestro reposo, de su ciego venturoso y de la paz vigilante, el mismo de este país reverente. Música y armonía, endulzada del acento y al compás del instrumento, repite con alegría la dulce compañía, nos ronda la ocasión, dirige en demostración, pruebas más evidentes, los elogios reverentes y tan solemne función. Los crueles de la vida, de qué edad dorida, propia ilustración para causar dilación a nuestro intento laudable. Este país es admirable, deseamos que sea aplaudida con todo el orden cristiano y para este menester celebrar esta función con nuestro gran fervor. Demos las gracias primero a Dios, besemos toda la tierra, fijemos a la Santa Cruz, ya que de tantos trabajos nos libró el poder divino, cuando surcamos los mares de ese golfo cristalino, por donde Jesús amenazado, cuando estaba enfurecido, el precio de nuestras vidas, cuando nos vimos perdidos, en su poderosa mano, que nos sabrá dirigir, para poder resistir a ese monarca tirano. Oh amantísimo Jesús, cordero y manso paciente, te ves en aquella cruz, comunícanos con tu luz, de tu divina eficacia, para poder con tu gracia alcanzar esta victoria, libre de toda desgracia. A México hemos llegado, ahora es preciso que entremos, y el palacio registremos, con todo esmero y cuidado. Una vez que hemos logrado nuestra pretensión, sin ninguna dilación, este palacio que vemos, conmigo lo registremos, no perdamos la ocasión. Ya que me haces tal favor y no estás mal correspondido, y que tengo prometido para acompañarte, señor, no temas ningún rigor, que estando yo a tu lado, de nada tengas cuidado, debajo de esas protestas, a todo el riesgo dispuesto, hallaréis siempre alvarado. Admirado, me has dejado ser pálido que altura, otro igual que en censura, que en el mundo nos ha dado, vamos pues alvarado, disponer de suerte, de vencer o darle muerte a un monarca descuidado. En su fabricación contemplo, según miro lo suntuoso, que demuestre lo hermoso, que será de famoso templo. Ya tenéis muy bien cuidado de todo lo que os he encargado. Vamos ya a retirarnos, señor, a nuestro cuartel. Deja este monarca infiel en su sueño reposando. Pues para que esta conquista, ya con mayor sosiego, prendan a las naves fuego, hasta perder de vista todas las armas que estén listas para que con todas lo vean. General, no hay quien lo excuse, todos estamos reunidos a tu lado. Si el valor de ti se ve, no llegaré a desmayar. Alvarado, no hay que dudar, mayor premio te daré. Con ansias muy verdaderas, y aunque la guerra me muera, les he dar, aunque sea por darle el favor. Si eres con valor, Alvarado, solo ten mucho cuidado, pronto ya verás. El valor de tu Alvarado, y este se va a tener. General, no hay que temer, el peligro más si hubiera, porque con aspecto fuerte lo sé atacar, sin dejarlo resollar, con mis armas siempre firmes, como si fueran soldados, las balas les hemos de enviar. Se porta como la ordenanza lo marca, sea fiel, breve serás coronel, si peleas con aquel monarca. General, soy algo valiente, que ahora por donde estuviera, pues que mismo instante viera. Seis de la mañana con 41 minutos, escucha usted El Campo y de la Ciudad, y esto que oímos es La Danza de la Pluma. De todos estos diálogos, son diálogos heráldicos, son como actores que se aprenden absolutamente toda una letanía, y me parece... No viene aquí explicado, me parece que son a propósito de la Semana Santa. Por eso se habla de que el cristianismo y los moros y los cristianos y demás. Y tenemos, ahora sí están entrando más llamadas que vamos a compartir. Ángel Luna de Xochimilco, un voto para que siga el programa, un voto de confianza para Marco y Sergio. Comenta que no entraba su llamada porque hay problemas en la línea. Pues quién sabe por qué, pero sí hay problemas ahí. María Luisa Reid, así dice, es radio escucha de radioeducación desde los años 70, espera que El Campo y de la Ciudad continúe más días amplios y horarios. Un saludo a todo el equipo. Juan Alcántara, de la agrupación de locatarios de mercados públicos, felicita a Marco, a Sergio, a Isa, a Raúl y Ramiro, a todos. Con los 26 años del programa insistimos a la autoridad que nos den más tiempo para este, ya que es el único programa en el cuadrante en que se educa con la problemática actual y en todos los sentidos. Es el único noticiero que se trata en la problemática nacional de manera veraz. Se refiere al Semanario por la Paz con Justicia y Dignidad. Seguimos pendientes con la problemática de mercados públicos, y para más información nos da el teléfono 044-55-36-49-81-14. Repito, 55-36-49-81-14. Gracias, Juan Alcántara. Isabel Conde felicita al equipo por su próximo aniversario y desea larga vida del Campo y de la Ciudad. Recuerde, si usted quiere participar, venir al cotorreo, al fandango, dice Juan Alcántara. Nos vemos ahí en el fandango. Será el próximo 12 de abril aquí en las instalaciones de Radio Educación, aquí afuerita, pues como ha sido los últimos años. Ernesto Guerrero, solo para agradecer a nuestro programa del Campo y de la Ciudad, dado que durante estos años He acumulado una gran cantidad de compañeros, hermanos y amigos, así como de conocimientos de cómo cuidar a nuestra madre tierra, nuestras costumbres y tradiciones. Amor para todos, paz para siempre, con justicia y dignidad, son los deseos de Ernesto. Sí, de Ernesto Guerrero. Guadalupe Hernández comenta que traerá comida y desechables el aniversario del programa. Pues ojalá que no sean de poliuretano, porque es muy contaminante. Felicita al equipo y también dice que están cruzándose las líneas. Hace rato estuvo platicando pensando que con una persona, pensando que era Toño y que estaba tomando su llamada, pero parece que se cruzó la línea y estaba hablando con otro. Bueno, sirve para cotorrear un ratito. Luego nos llamó José Luis Hernández. Saludos a Marco y a su equipo, a toda la audiencia. Yo pienso que este 7 de junio ya tenemos que ejercer nuestra autoridad conforme al artículo 39 de nuestra Constitución, tomando en cuenta lo siguiente, que el PRI es la columna vertebral de la corrupción e impunidad y el PAN es su apéndice, el Verde su rémora y ahora el PRD, que se puso de rodillas en el Pacto por México. Empezar con esos conceptos, una regeneración nacional, y no dejarnos dividir por rumores de Televisa y los medios serviles al sistema. Unidos y organizados lo lograremos. Si podemos, un abrazote a todos los que nos dan voz. Gracias igualmente. Jorge Ocadiz de Tulancingo, Hidalgo, nos llama. Comparte la opinión de Galeano en sus patas arriba. Comenta y reconoce la labor del equipo, quienes han seguido durante tantos años con tantas limitantes, y lo agradece. Oscar Victoria dice al señor locutor el repudio que causa a todos los anuncios políticos. Gente rastrera, lenguardos como Sergio Sarmiento, otros le llaman Sergio Sirviento. Se expresa muy mal de este programa. Ah, sí, se ha dignado en escucharlo. Y de otros locutores como Maru, creyéndose dueño de la verdad, o como Iriarte en el canal 40, paleros del sistema, Loret de Mola, entre muchos otros, defendiendo los votos políticos y diciendo que son necesarios para la vida política. Pues sí, para la de los partidos, no para la democracia participativa, que es lo que sí necesitamos. Luego también nos llamó Gregorio Díaz y sugiere revisar la carta de los lectores en la jornada de ayer. Dice, no se han cambiado los directores del Politécnico, y pide que el programa se transmita toda la semana y más tiempo. Gracias, Ocho. Cuitláhuac Rodríguez, nosotros ya no les creemos a los partidos políticos, se visten de izquierda y no lo son. Un ejemplo, la línea 12 de Ebrard. También en Iztapalapa, los de Morena quieren obligar a los comerciantes a votar por ellos, dice, y piden no consumir ningún producto transgénico ni transnacional. Lo malo es que luego no sabe uno qué es lo que está comiendo, porque no hay etiquetado, amigo Cuitláhuac, porque compra uno y a la hora resulta que son de soya, que las cosas son de soya muy nutritivas, y la soya en general, la que se consume en México, es transgénica. Vicente López dice a Marco que en los periódicos y las revistas siempre sale que la comida chatarra es las que venden las señoras cuando están ganando honradamente la vida, y la verdadera comida chatarra es la de la Coca-Cola y las Sabritas. Saludos al programa. Claro, totalmente de acuerdo. La comida mexicana, los antojitos, es una maravilla. Quitan el hambre. Bueno, si se ataca uno de vitamina T, pues si se engorda y demás, pero si lo hace uno con cuidadito, pues tranquilamente. Y también nos llamó Felicitas Perfecto de Tlanepantla. Ella saluda a todo el equipo y pide que el programa siga muchos años más. Comenta que hay problemas en la línea telefónica, cuelgan llaman y suena ocupado. Sí, hay un problema en la línea. Pues quién sabe si sea de Telmex o de quien tenga la concesión de la línea de radioeducación, pero sí está fallando, ¿eh? También Laura Varela dice, felicita al programa del Campo de la Ciudad por estos 26 años y desea otros 26 para lograr los 52 del mal llamado calendario mexica. Y si pueden llegar a los 100 años, mejor. Siempre lo seguiremos escuchando, es el mejor programa en donde nos atienden bien. Y si regalan un libro o algo, lo cumplen. En otros programas cambian o editan las llamadas, además de no cumplir con los libros o boletos de regalo. Gracias, Laura Varela. Felicitas, perfecto, decía de Tlalnepantla. Ah, pues ya lo leí. Problemas en la línea telefónica. Hay pájaros en la línea. Ya son 6 de la mañana con 50 minutos. Yo pensaba que podíamos escuchar una cápsula más, pero duran 11 minutos, ya no nos va a dar tiempo, así es de que vamos a transmitir la número uno de ahí, por favor, señor RR, que es muy cortita y que es muy pertinente porque es una vista al crepúsculo. Vista del crepúsculo al fin de siglo. Está envenenada la tierra que nos entierra o destierra. Ya no hay aire, sino desaire. Ya no hay lluvia, sino lluvia ácida. Ya no hay parques, sino parkings. Ya no hay sociedades, sino sociedades anónimas. Empresas en lugar de naciones. Consumidores en lugar de ciudadanos. Aglomeraciones en lugar de ciudades. No hay personas sino públicos. No hay realidades sino publicidades. No hay visiones sino televisiones. Para elogiar una flor se dice: qué linda, parece de plástico.